muchas instituciones, por suerte, que postularon a algunas de sus mujeres que día a día trabaja ahí en silencio y que quieren que sean reconocidas, ¿no? Y la verdad que nos puso muy contento que 34 instituciones hayan querido participar de este premio, que más que premio es un reconocimiento, porque hoy a la noche estaremos reconociendo a esas 44 personas, a esas 44 mujeres, y también, como bien decías vos, 11 personas fijan por otro premio, que son los reconocimientos en los distintos ámbitos y en las distintas tareas que realizan, más el premio Florentina Gómez Miranda, que es un premio al trabajo colectivo, ¿no?, de las mujeres, que perdoname que aprovecho a saludar en su día y feliz día para todas, ¿no? Bueno, recordemos que la señora Dina Pontoni fue la primera concejal mujer que tuvo en Olavarría, por eso este nombre, ¿no? Así es, allá por el 2011, este es un premio que crea el Consejo Deliberante, en ese momento la presidenta era Carolina Zelagowski, si mal no recuerdo, o fue una iniciativa de ella como concejal, pero lo hace justamente para reconocer a Dina Pontoni, primera concejala, en verdad, sí. Militante política desde su niñez, básicamente. El otro día escuchaba por ahí una entrevista que hay a ella y decía que desde los 8 años tiene como militancia la ciudad de dentro. Y en honor a eso se hizo este premio, y gracias a Dios Dina nos va a acompañar también en el día de hoy. Y bueno. La llevará la hija, así que bueno, para nosotros es un honor tenerla ahí presente el día que se entrega este premio. Y después, bueno, este premio que hablábamos recién, el Florentina Gómez Miranda, para las damas vicentinas, de que tan buen trabajo y tanto trabajo vienen haciendo desde hace muchos años. Sí, mira, justamente se cumplen 80 años desde que las damas vicentinas están realizando su tarea y en el lugar de ancianos. Sí. Y tienen un común denominador todas las personas que reconocimos, ¿no? El común denominador, lo que hablaban ellas, es que todo lo hacen por vocación, todo lo hacen por amor, y sin pensar, y todos nos aclaraban eso el otro día, uno lo hace sin pensar en la devolución, en qué va a obtener de todo esto, ¿no? Siempre dando, sin esperar nada. Y el otro día la verdad que se emocionaban hasta las lágrimas, sí, cuando les decíamos que les íbamos a reconocer con este premio, porque dice, nosotros lo hacemos todos los días y en silencio y trabajando mucho y muchas veces remándola muchísimo porque el dinero no nos alcanza, o porque las trabas son muchas a veces, y un premio, un reconocimiento como este es un incentivo, es un mimo, es un empujoncito que se le da a la tarea diaria, sí, claro, que realizan ellas, ¿no? Y la verdad que todas las mujeres que reconocimos en los distintos ámbitos tenían eso como un común denominador, ¿no? Todos en silencio y trabajando muchísimo, ¿no? Por un fin social que al fin y al cabo tiene todo esto, ¿no? Uh-huh. Y además son trabajos silenciosos, silenciosos porque, bueno, hacen muchas cosas y por ahí nosotros los medios damos a conocer algunas, ¿no? Pero todos los días están haciendo cosas de manera silenciosa, ¿no? Sí, tal cual. Un poquito el otro día cuando hablábamos con la comisión que se formó del Consejo Deliberante, les decía esto a la comisión, le digo, lo que tenemos que tratar acá es que ellas en su día y en el reconocimiento difundan lo más que se pueda la actividad que realizan, porque como decía Eduardo, hay muchos olavarrienses que todavía no conoce cada una de las actividades que ellas hacen, y que está bueno que se le dé difusión, más allá del reconocimiento a la mujer. Ellas también, por otro lado, aclararon que sin un grupo de trabajo y sin un equipo de trabajo eso no se puede, ¿no? Por supuesto no son ellas solas, sino que hay muchísimos hombres y mujeres trabajando atrás de ellas, pero bueno, en este caso tenemos que destacar a una de las mujeres que trabaje ahí, y me parece que lo que tenemos que hacer es eso, más que nada, es difundir la tarea que ellas tienen a diario, que como decís, es silenciosa, y que es muchísima, la verdad que es muchísima. Cuando les notificamos el otro día, hicimos una reunión con estas 11 y les notificamos el reconocimiento, le dimos la posibilidad de que cada uno exponga, cada una nos cuente un poquito qué es lo que realizan desde la institución, y la verdad que nos quedábamos asombrados unos con otros, porque muchas de esas mujeres no conocían el trabajo que otra hacía, y la verdad que es muchísimo, ¿no? Y estos cada uno en su ámbito. Bruno, y estos diferentes, de estas 11 mujeres, este compromiso, este premio compromiso, bueno, con el desarrollo sociocomunitario, deporte, política, empresa, estas distintas mujeres y estos distintos ítems donde ellas más se especializan, fueron elegidos, y más que nada el compromiso, ¿no?, a las distintas actividades. Fueron elegidas de manera, no las mujeres, sino los compromisos con determinada actividad. El compromiso está por ordenanza. Este es un premio que se fue agregando al inicial, que fue el Dina Pontoni. Sí. Después se agregó este tipo de reconocimiento, que son los compromisos, y después se agregó hace 2 años el Florentina Gómez Miranda. Por supuesto que la lista de compromisos, si bien las detalla la ordenanza, nosotros tratamos de ampliarla o de si en alguno de los campos no tenemos ninguna que sea destacada, bueno, podemos agregar algún otro. Nosotros optamos por estos compromisos, que son básicamente los que están en la ordenanza, ¿no? Bien. Cada una en su rubro, y fueron las que ya les notificamos. Y ya les notificamos a ellas, y les notificamos también a las damas vicentinas, que eran las premiadas con el Florentina Gómez Miranda. Lo que no se sabe todavía, y eso se va a saber hoy en el Teatro de las 8, son dentro de estas 44 instituciones que propusieron mujeres para el premio Dina Pontoni, bueno, cuál es la ganadora, que tiene como agregado, más allá del reconocimiento, tiene un agregado monetario que bueno, que muchas veces para la institución y para la mujer también ayuda y alivia, y mucho, ¿no? Muchas veces estas instituciones que se van a llevar hoy a la noche 15.000 pesos la ganadora, la institución, y 10.000 la mujer, muchas veces esos 15.000 pesos le puede dar un empujón y grande, ¿no? Claro, 15.000 para la institución y 10.000 pesos a la ganadora, es así. Sí, exactamente, y esto aprovecho para resaltar la colaboración de Anton Jauri del Senado, y por supuesto del intendente, quienes, bueno, ni bien yo les dije de participar de esto y de colaborar con esto, se pusieron a disposición, ¿no? Así que bueno, ese premio también se puede dar gracias al aporte y a la ayuda del intendente y de Anton Jauri del Senado. Bruno, una pregunta, ¿el público puede ir, puede ingresar hoy al teatro a partir de las 20 en acompañar esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y estos premios? Sí, sí, por supuesto, es en el teatro. Invito a todo el que quiera participar, al que quiera presenciar este acto, esta ceremonia, y pueden venirse. Por supuesto, estarán las 44 postuladas, más las 11 con sus familiares. Claro. Y bueno, y así puede participar todo el que quiera ir a ver esos reconocimientos, ¿no? La importante es una actividad más para destacar durante el día, lo que se viene realizando esta semana desde la Dirección de Políticas de Género, ayuda un poquito a visibilizar todo esto, el rol de la mujer en la sociedad, y que no sea solamente un feliz día, ¿no?, para todas, sino que pongamos un poquito a la vista de todos cuál es el rol de la mujer. Y bueno, y esto, esta entrega y este reconocimiento no deja de ser una actividad más dentro de estas actividades que se vienen desarrollando, ¿no? Así que participamos, por supuesto, a toda la comunidad que quiera acercarse hasta el teatro. Hoy a las 8 ahí estaremos reconociendo a esas mujeres. Nos quedaron muchas mujeres afuera. Por suerte hay muchísimas más mujeres que trabajan que las que podemos reconocer, pero bueno, serán los años siguientes los que vayamos reconociendo a estas mujeres, ¿no? Bruno, aprovecho para hacerte una pregunta, porque bueno, a nivel nacional lo que están haciendo es reconocer algo hermoso ustedes, pero a nivel nacional se lanzó ahora una estadística sobre la violencia en las mujeres. Aquí en Olavarría, ¿hay algún registro al respecto? No, sí, la verdad que la estadística yo la leí en los diarios, es terrible, ¿no? Sí. Si no me equivoco, se cuatriplicó en los últimos años. Sí. La verdad que es muchísimo la violencia. Y no, yo estuve participando de las primeras jornadas con Florencia Juárez el otro día, pero no hablamos, la verdad que no tengo yo ese dato. Quizás la Dirección de Políticas de Género tenga un dato así. Es muy probable que sí que lo tenga, pero habría que preguntarle a Florencia. Yo, la verdad, porque que, por ahí se no crea también. Sí. A lo mejor ahí, ella lo tenga, pero bueno, esperemos que no, porque la verdad que es lamentable, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, antes así, te cambio de tema. ¿Cómo te preparás? 3 de abril, comienzo de sesiones en el Consejo Deliberante, presidiendo. ¿Cómo te estás preparando? Bueno, obviamente que estás ahí como presidente, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. Para alargar la carrera, diríamos. Ahí estamos desde el 10 de diciembre, el 11, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido 2 o 3 sesiones antes de terminar el año, y el 3 de abril será la apertura de sesiones. De este año. Donde, claro, sí, a las 19 horas en el Salón Rivadavia haremos el inicio de sesiones, donde hablará el intendente y será una sesión más formal, más protocolar, si se quiere, y ya el 12 de abril, si no me equivoco, tenemos la primera sesión ordinaria con proyectos y con todo lo que se viene debatiendo durante el verano en el Consejo Deliberante. Y previamente vamos a tener una sesión extraordinaria, la del 24 de marzo, en el Día de la Memoria. Allí la haremos en Monte Peloni. Ajá, bien. Y será la mañana esa, como se viene haciendo en los últimos años. Sí. Bueno, este año también la haremos allí en Monte Peloni. Creo que previamente las universidades sociales, las facultades sociales tiene previstas algunas nuestras, y después a las 11 haremos nosotros la sesión extraordinaria, que es básicamente para recordar y hacer también mucho hincapié en el Día de la Memoria, ¿no?